La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. ¿Qué se siente ser mujer y tocar rock? Y la verdad, ya era la vez número 53 en que preguntaban una cosa así, y sentía que me hacían perder el tiempo. Es como que te pregunten qué se siente ser hombre y hacer una entrevista. No sabes qué contestar. Verónica Miró Quesada, cantante del grupo Valium, de Perú. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Ya estamos aquí, de nuevo Rock Entre Amigos, otro REA, como cada semana, cada 15 días, volvemos y hoy con un especial sobre el metal femenino. No sé si está bien dicho, no sé si está bien dicho el rock femenino, metal femenino, porque en verdad no deberíamos de separar géneros, ¿no? No deberíamos separar sexos, porque en el fondo no deja de ser música, no deja de ser rock. Pero bueno, es interesante pues tratar esta serie de temas pues para profundizar un poco pues con la evolución que ha tenido pues la mujer dentro del rock, ¿no? Dentro del metal. Y qué mejor manera que me ayude pues mi ojito derecho, quiera ella o no quiera, que es Elisa Martín, que para mí es pues bueno, una bendición tenerla como compañera. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas, Kike, vaya presentación, ¿eh? Así que soy tu ojito derecho. Pues sí, eres mi ojito derecho. Queramos o no, para mí eres una debilidad y antes de conocerte ya eras una debilidad. Y ya me sorprendió demasiado tener un trato tan fácil contigo, ¿no? Y qué bueno que te prestes a esto a pesar de como diríamos aquí en mi tierra, ¿no? En Valencia, aunque seas María Faenes, ¿no? Que traducido sería María Trabajos, ¿no? Porque no paras, Elisa, no paras, estás que eres un torrente, eres un torrente. Y bueno, pues que saques un pelín de tu tiempo pues para ayudarme, ¿no? En este tipo de programas, ¿no? Y más en el rock, ¿no? Femenino, por decirlo de una manera, y ver un poquito su evolución, pues para mí es un honor. Pues muchísimas gracias, la verdad es que el honor es mío, siempre, siempre, Quique. Bueno, hemos empezado con Janis Joplin, ese tema, ese Mercedes-Benz, más que nada como pistoletazo de salida, ¿no? Para dar, pues, lo que sería la importancia de la mujer en el rock, ¿no? En el rock en general y luego ya más tarde en todas sus vertientes. Elisa, sé que tú empezaste, pues bueno, como hablamos en la entrevista, finales de los 80, podríamos decir, Pero claro, ver este mundo, ¿no? La música por dentro, pues a través de tus ojos, pues para mí era un, pues era demasiado tentador, ¿no? Entonces, claro, a través de ti, pues vamos a ver un poquito cómo ha evolucionado, ¿no? Todo este rock por medio de la mujer, incluso cosas tangenciales, ¿no? Que han afectado a la mujer de manera indirecta también, ¿no? Entonces, bueno, Janis Joplin, Elisa, pues, santo y seña, ¿no? Pues sí, mira, antes de empezar quería decirte, porque has hecho antes un apunte sobre lo del rock femenino, ¿no? Correcto. Vamos a hablar de Janis Joplin, que esta mujer nació en 1943 y imagínate, pues en el 43 ya había mujeres, ¿no? Y mucho antes. Entonces, claro, eso de hablar de rock femenino es un poco putada, como tú has dicho, sí, ¿no? Sí. Porque es el rock, que más da que lo haga un hombre que lo haga una mujer, ¿no? Pero bueno, eso ya ahí queda dicho, eso ya cuando hagamos el programa de feminismo, venga, va, me mojo. O sea, otro especial, ese le daremos un poquito de tiempo sobre este para también centrarnos sobre el feminismo, pero porque me tengo ahí tengo que estudiar, ¿eh? Ay, yo no lo veo. Pues mira, Janis Joplin para mí referente total, porque realmente fue cuando yo era muy pequeña, cuando te hablo de muy pequeña, te hablo que tendría 7 u 8 años, te hablo de esa edad, yo le cogí una cinta a mi tío, me vine aquí a Barcelona y estaba ahí, y yo le cogí una cinta, me la puse en el Walkman, como lo decíamos antiguamente, me puse el Walkman con esa cinta y era Janis Joplin. Y ya desde pequeñita ya me gustaba, la iba yo cantando por ahí, y claro, crecí cantando canciones de Janis Joplin. Luego cuando fui empezando a ser más mayor, bueno, la imitaba, intentaba hacer los rotos que ella hacía. Buah. Y ya la imitaba yo. Entonces, claro, desde muy pequeñita he nacido con Janis Joplin y ha sido la primera mujer influyente real en mi vida, ¿no? Tanto como que yo, bueno, pues yo soñaba con ser como ella, ¿no? Hasta que conocí a Doro, que entonces ya como que me enamoré ya de otra manera, rollo ya como el metal, ¿no? Porque claro, Janis Joplin no era metalera, ¿no? Evidentemente. Bueno, está pero claro, es un referente. Claro, está claro que el metal hasta los 80 no se crea, ¿no? El heavy metal no se crea. Entonces, sí que es verdad que a partir de Janis Joplin, porque Janis Joplin podríamos decir que bueno, es finales de los 60, principios de los 70, tristemente muy corta esa carrera que tuvo, ¿no? La famosísima edad de los 27, ¿no? Que se ha llevado a tanta gente, ¿no? Y lo que sí que pasa es que a posteriori por decirlo de una manera, la tanda de cantantes que podría existir durante esa época de Janis Joplin se alejan un poco de sus registros. Quizás solo Tina Turner en algunos aspectos podríamos decir que tiene esa voz relativamente tan agresiva, ¿no? Porque mirando un poco algunos cantantes, bueno, y Nico de Velvet Underground, que luego estuvo con Velvet Underground, a lo mejor alguna cosita, pero el resto, Stevie Nicks, por ejemplo, de Fleetwood Mac, o Grace Slick, ¿no? De Jefferson Airplane, que podríamos decir que son otros dos cantantes femeninas bastante referentes, son bastante diferentes, ¿eh? Sí, yo te iba a hablar de la cantante de Jefferson Airplane, que también es otra que me gusta bastante, pero no tiene nada que ver. Claro. Porque Janis Joplin lo que hacía la tía era, pues claro, al cantar blues, pues que es el blues, ¿no? Cantar con el corazón, que no quiero decir que las otras no cantaran, pero esta mujer ni técnica ni nada de nada, ella cantaba, desgarraba, cometía excesos con la voz y aún así transmitía muchísimo, ¿no? Y yo no creo que haya habido, vamos, que yo conozca, ¿eh? Porque yo tampoco soy una erudita de nada, pero yo no he conocido una mujer como ella, por lo menos que a mí me haya transmitido tanto, ¿no? Y su manera de cantar y de hacer las cosas. Claro, es que era un personaje, es que en el fondo no era solo una cantante, ¿no? Era un personaje absoluto. Entonces, quieras o no quieras, ya no es la voz, es que era ella en sí misma, ¿no? Como tú has dicho luego en Doro es algo más que una voz, porque a mí, por ejemplo, bueno, ya llegaremos a Doro, paremos un poquito ahí. Ahí sí que en los 70 vamos a pasar muy por encima, ¿no? Porque realmente destacar, podíamos coger a los de Runaways, que también es pues esa banda de chicas que entre comillas influenció mucho también a los 80 y a ti, Elisa, pues muy importante, sobre todo por Joan Jett, ¿no? Aunque Lita Ford y Cherry Curry, otras dos integrantes bastante importantes de los Runaways, también fueron bastante influyentes en los 80. Sí, Cherry Curry, sí, las que lo que estás diciendo tienes toda la razón. Lo que pasa que yo creo que cuando un artista te toca la fibra es por algo. Y a mí, por ejemplo, como has dicho tú de Cherry Curry, por ejemplo, a mí no me... Yo la escucho, me mola un montón, pero a mí quien me tocó la fibra fue Joan Jett. Claro. Fue Joan Jett con esa potencia, esa puesta en escena, esa... ¿Sabes? Esa actitud, ¿sabes? Sí. No solamente es la voz, que también me encanta, es esa pequeña chulería que ella tenía. Bueno, yo la veía y a mí me encantaba. Es que ella fue la que me revolcó el corazón también, ya más rockera, ya más... Ya, ¿ves? Vas de Janis Joplin, pasé a Joan Jett y ya me fui ya para el metal, ¿sabes? Claro, claro. Y sí, Joan Jett para mí es un referente. Bueno, de Runaways me gusta, pero tengo que reconocer que los escuché más... a posteriori, primero escuché más la carrera de Joan Jett. Sí, luego me fui ya para un poquito para atrás. Que bueno, esto lo solemos hacer mucho también, ¿no? Sí, siempre. Bueno, vamos a ver, sueles descubrir algo y luego ya echas la vista atrás y empiezas a ver, pues realmente esos orígenes, ¿no? De esa cantante, ese grupo. We'll be right back. De todas las maneras, yo lo que veo es que en los 70, pues es eso, ¿no? Son salpicaduras de ciertos cantantes que tienen, pues, cierto éxito. La mujer, yo creo que está relativamente muy... mal dicho, ¿no? Pero muy residual, ¿no? En momentos puntuales, no es una cantante que se le tenga mucho en cuenta en los 70 en el rock, ¿no? El rock, pues... luego ya te haré una pregunta cuando nos metamos en los 80 para englobar un poquito lo que sería el heavy metal y la mujer dentro del heavy metal, pero estamos por ahí. Podríamos decir que luego hay una serie de bandas como Heart, ¿no? Que podríamos decir que es la parte blanda de ese rock, ¿no? Que tiene también bastante éxito, sobre todo en la parte de Estados Unidos. Patti Smith, también un personaje muy importante, ¿no? Sobre todo al punk, ¿no? Al punk rock, que sería después también importante en los 80. Pero bueno... Bueno, realmente... Ann Wilson... Perdona, ¿eh? Ann Wilson de Heart también me gusta mucho, ¿eh? Sí, como sí. Cantante. Lo que pasa es que es un registro muy diferente, ¿no? Es lo que te estaba diciendo yo. Es un registro mucho más accesible. Podríamos decir que sí que es esa voz femenina más típica, ¿no? Que no hace falta que sea rockera. ¿No lo ves así? Es que, hostia, no soy objetiva, macho, porque cuando la escucho me mola, pero sí, entiendo lo que quieres decir. Entiendo, sí, sí. Quiero decirte yo que es un registro de voz muy asimilable a muchos estilos de música. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, Joan Jett es una cantante que, bueno, es rockera por naturaleza, ¿no? Sí. Y sin embargo, sí. La de Heart, podríamos decir que puede cantarte perfectamente con ese registro de voz cualquier estilo de música. No hace falta que sea rock. Entiendo lo que quieres decir, estoy contigo. Sí, más que nada por eso, ¿no? Luego lo que estaba diciendo, Patti Smith también muy influyente, luego a posteriori a lo que sería, pues, el post-punk, ¿no? El punk de los 80. No es un rock, no es una cantante rockera por excelencia, es más punk, ¿no? También, pero también bastante importante. ¿A ti te influenció también bastante Patti Smith o no es una cantante muy...? No, hmm. No me dice, a ver, como cantante, me fijo hasta en cualquier persona que cante por la calle, ¿me entiendes? Tengo esa deformación profesional, pero como que me toque el corazón y la quiera seguir y tal, no es Patti Smith, no es una persona que me haya influenciado mucho. Ni mucho ni poco, vamos, que nada, lo reconozco. Sí, sí. Bueno, de todas las maneras, nos metemos ya, hemos pasado por encima de los 70, nos metemos en los 80, que realmente es donde empieza el meollo, ¿no? Y aquí sí que es verdad que bueno, podríamos decir que la New Wave of British Heavy Metal, en el aspecto de la mujer, pues es prácticamente nulo, pero nos aparecen unos Gil School, ¿no? Que creo, Elisa, que los Gil School sí que... Ese conjunto de chicas, un poquito esos Motorhead femenino que se le ha llamado, como estamos diciendo, no es bueno ir referenciando ese sexo, ¿no? Pero siempre han sido o siempre han sido nombradas las Motorhead femeninas, ¿eh? Sí, bueno, a mí, estas sí que me gustan a mí, ¿sabes? Claro. Tampoco es que tuvieran una cantante con una voz que a mí me... Porque claro, a mí me gustan las voces fuertes, grandes, sí. Tina Turner y todo este tipo de voces, ¿no? Janis Joplin y tal. Y ella no era una voz muy tal, pero lo que es el conjunto, en su momento, cuando yo tenía, no sé, 15 años o por ahí, pues a mí me flipaban. Y claro, las llamaban las Motorhead español, o sea, las Motorhead femeninas, yo creo que también porque un poco el Lemmy las abanderó, ¿sabes? Correcto. Es que se las llevaba a todos los lados, macho, de gira con ellas. Y claro, siempre yo veía, bueno, de hecho yo los he visto juntos tocando Grace Cool, Annihilator y Motorhead ahí en Madrid. Y yo luego otra vez también en otro festival, Grace Cool, Motorhead, no sé qué, no sé cuánto, digo, pero bueno, ¿qué pasa con esta gente? Y sí, a ver, no tienen nada que ver, pero molaba. A esa, por ejemplo, a mí de las Girls School me gustaba la guitarrista, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Esa me molaba a mí, la actitud, ¿sabes? También de rockera, de malota, me gustaba bastante. Es que yo creo que las Girls School eran más las Motorhead femeninas por el aspecto de su actitud a la hora de vestir, a la hora de encarar, más que musicalmente. Musicalmente sí que están un poquito más lejos, son más hard rock, ¿no? Más heavy que Motorhead en ese aspecto, está claro, ¿no? Pero sí que es esa banda que parece que se les ha olvidado también un poquito y es ese grupo femenino de la New Wave of British Heavy Metal muchas veces injustamente olvidados, ¿no? Cosa que pasa con absolutamente al contrario con las Vixen, ¿no? Que podríamos decir que es la otra cara de la moneda, ¿no? Que es ese hard rock más dulce, más fácil de acceder, más recordado. No sé si justo o injustamente, porque también en Estados Unidos Vixen tuvo muchísimo éxito, pero sí que es un grupo que tuvo mucha relevancia, sobre todo a finales de los 80. Sí, sí, Vixen. Yo me acuerdo en la época de los... Sí, al principio de... Sí, por los 80 por ahí, que rollo Lita Ford, Vixen, Lee Aaron, no sé si te acuerdas también. Sí. Incluso, sí, ¿no? Y Rock Goddess también. Todas estas, jolín, ibas... Pero sobre todo Vixen, yo creo que han sido las que más conoce todo el mundo. Tienes razón, Vixen. A mí no me gustaban, lo reconozco. Pero porque eran también, como tú dices, ¿no? Más blanda. Yo estaba ahí en el apogeo de que tenía que ser muy heavy, ¿no? Y no me terminaban de convencer porque ya esa actitud de macarreo, de ser, entre comillas, como uno más, pues ya no, ellas ya aparecieron, que me parece súper bien y muy guay, más pintaditas, más arregladitas, más, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí, podríamos decir... ya de las Girl School, ¿sabes? Sí, bueno, podríamos decir que era la comparación relativa de lo que sería el glam rock por la parte de grupos así como Poison y Rat y todo eso. Cinderella. Ah, vale, sí. Exacto. Sí, sí. Pues podríamos decir que es la parte, pues, como estamos diciendo, femenina, ¿no? Esas cuatro personas, pues, bonitas, arregladas, elegantes, pero en el fondo duras, ¿no? De tocando un hard rock accesible, pero no deja de ser un hard rock, ¿no? Que para una mujer, entre comillas, en los 80, pues era raro, ¿no? Aunque hay otro grupo como los Phantom Blue, que también seguían un poquito esa estela, ¿no? Que también es otro grupo que tuvo su relativo éxito. Pero estamos viendo, Elisa, queramos o no, que no deja de ser algo muy puntual en los 80. No está establecido como la mujer, pues, en el rock, como una persona realmente todavía estable y ¿cómo decir, no? Como una parte importantísima todavía en el heavy metal, ¿no? En ese nuevo heavy metal, ¿eh? We'll be right back. Ah, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además, bueno, con rollo de por ejemplo, en el caso de Girl School o Vixen, entonces, todos estos grupos femeninos, es que, aparte que no había nadie, es que ellas eran todo un grupo femenino. Correcto. Cosa que, bueno, ya pasaremos a hablar ahora, pero ahora, hoy en día, también es complicado ver en metal. A ver, que hay muchas, ¿no? Burning Witches, por ejemplo, ahora está sí, muy correcto. De moda, pero lo que es una banda formada expresamente por mujeres, todavía hoy en día cuesta ver, ¿sabes? Mucho. Siempre hay empezamos con las cantantes dando caña ahí, luego empezaron a haber más pianistas, luego ya había bajistas y bueno, guitarristas y baterías es cuando más estoy viendo ahora, es hasta bueno, quien dice ahora ya me entiendes, de 5 o 10 años para acá, ¿sabes? Sí, bueno, de todas maneras, ahora en los 80 nos hemos centrado un poquito también por seguir esa estela de los Girl School, ¿no? Que empezaron finales de los 70, aunque realmente empezaron en compañía de la New Wave, pues en el 79-80, y ya nos metemos un poquito más en esos personajes más importantes, ¿no? Y ahí tenemos, pues bueno, a tu diosa, por decirlo de una manera, y para mucha gente, pues la diosa del rock, ¿no? Del metal, que es Doro, ¿no? Con sus Warlock que empezaron, pues, a, bueno, sería mitades de los 80 realmente cuando Warlock empieza un poquito a despuntar con Doro, ¿no? Sí, lo has dicho bien, ¿no? Yo me siento, vamos, se me llena la boca de decir que para mí Doro es mi diosa, mi reina, la reina del metal, porque es que no solamente es la voz, no solamente, ya te digo, no solamente es la actitud, es el trabajo, es... Ella es poderosa, es humilde, es una persona realmente a imitar. Yo la conozco en persona, vamos, Dios me ha hecho ese regalo de tenerla en el póster de mi habitación, en el techo, para dormirme mirándola. O sea, en era vez del una Cristo, sesión. En vez del Cristo de Dalí tienes a Doro, ¿no? Muy fuerte, tío, lo mío era muy fuerte. Y yo se lo recordé a ella, digo, ¿sabes que yo te tenía en un póster en mi habitación? Dice, ¿qué póster y tal? Y digo, llevabas unas mallas de como de rombos a blanco y negra. Y dice, hola, pero eso es de muy antiguo, de Warlock y tal. Digo, claro, es que yo soy fan tuya de Warlock, o sea, yo sí soy heavy, creo que es gracias a ti, ¿sabes? O sea, yo, sí, me encanta Janis Joplin como vocalista, pero fue ver a Warlock y cómo la tía, desde que yo la conozco, no se ha bajado del tren del metal, por decirlo de alguna manera, ha seguido componiendo, se fue de Warlock, bueno, es lo que pasó, sí. y ha seguido ella sola y pim pam, y lo que le dije, digo, ¿qué pasa? ¿No quieres tener familia y tal? Y me dice, es que mi familia ya se han convertido los fans y tal. O sea, es que para mí es digna de o sea, a mí me gustaría ser, vamos, la suela de su zapato, ni que fuera, ¿verdad? Para mí es lo más. Pero ya te digo, no solamente como cantante, que la admiro muchísimo, cuando te pones a cantar sus canciones dices, hostia, cuidado lo que está haciendo aquí y tal. Creo que el puesto que tiene se lo merece y no la vamos a destronar ninguna, ¿sabes? De momento está ahí como reina. Y creo que ha sido una mujer que nos ha abierto el camino a todos, ¿no? Ella es femenina en el escenario, pero dura a la vez. Ha sabido combinar muy bien, no sé, tío, es que de verdad no, es tanta admiración que siento por ella que no me sale nada, ¿sabes? No sé ni qué decirte. No puedes describirla. En serio, de verdad te lo digo, en serio que es algo... muy fuerte lo que yo siento por Doro Petsch. ¿Sabes lo que me pasa a mí con Doro? En general, es que a mí Warlock y Doro no es que musicalmente no me han terminado nunca de convencer. Lo ¿vale? sé, igual que a mí. A mí Warlock sí. Luego lo que había hecho con Doro, tampoco hay cosas que reconozco pero, que no claro, me gustan. Pero ya pero, te digo que... Como es lo que es ella como personaje dentro del rock duro, del heavy metal, o sea, nacer en sí. mitad de los 80 y que hoy en día, 2016, 2017, 2018, continúe y no es nada, no es que continúe, sino podríamos decir que junto a todo ese resurgir que hay del rock duro y del heavy metal clásico, pues ella haya podido aguantar todos estos años y ahora poder estar pues casi mejor que nunca, ¿no? Pues hostia, es que algo tiene que haber hecho bien cuando todavía está y gente como tú continúa teniéndolo como una referencia, ¿no? O sea, hostia, es que blanco y en botella, ¿no? Exactamente, lo acabas de definir perfecto. Ya está, es que no hay más que hablar. Pues bueno, por eso es quien es, por eso es la reina del metal. Es que me claro. entiendes a lo que me refiero. Ya sé que yo lo reconozco, no puedo decir bueno, que los discos de Doro sean increíbles. Tiene canciones guapísimas y bueno, tiene algunas que flojean y tal, y tampoco está en el top top haciendo giras. Está, ella, cuando yo la conocí, ella nunca había ido a Japón y me dijo, ay, digo, pues mira, acabo de venir de Japón. Dice, yo me voy a volver a Australia, nunca he ido a Japón. Y me decía, ¿cómo es tocar en Japón? Y yo estaba pensando, pero vamos a ver, o sea, le estoy explicando yo aquí a esta mujer cómo es tocar en Japón, que se va a encontrar si algún día va. Es que es un sueño para mí ir a Japón, ¿me entiendes a lo que me refiero? Bueno, una humildad, tío, o sea, yo qué sé, es que es impresionante. Casi es nada. Es que tiene una carrera detrás que ¿me entiendes? Que es que, sí, que no vamos a igualar nunca. Por claro, mucho que lo haga mejor, peor, que no guste o no guste. Es que está ahí. Es que es así. ¿Tío? Es así, Elisa. Y si bien, y si vemos los 80, si vemos los 80, resulta que sobre lo que estamos hablando, hablamos de Doro, que posiblemente sea la única que ha tenido una carrera estable durante, pues, sus 30 y pico años de existencia, o 40 dentro del heavy metal, que eso es, bueno, súper para alabar, ¿no? Porque si tú miras bien los 80, resulta que casi todo la casi todo el rock femenino, podíamos decir que estaba más enfocado al post-punk, ¿no? A todo ese rock que hubo en la New Wave, en los New Romantic, en ese punk posterior, ¿no? Con gente como Wendy Williams, Nina Hagen, Siouxsie Six de Siouxsie and the Banshees, Chrissie Hynde de Pretenders, ¿no? Y ves que lo que era complicado era hacerlo de Doro, no lo de hacer estas que eran mucho más admitido, estaba mucho más admitido que eso, ¿no? Entonces, claro, pues todavía más. Es que Doro ha pasado por muchas fases, ¿entiendes? Claro. O sea, cuando la música, cuando el heavy metal en la New Wave estaba a tope, ella estaba ahí. Cuando pegó el bajón porque vino el grunge, ella estaba ahí. Correcto. O sea, ¿me entiendes? Los picos de arriba, los picos de abajo, ella ha estado ahí. Y ahora ha fichado por una multinacional como Nuclear Blast porque confían en ella y porque claro, es ella, ¿me entiendes a lo que me refiero? O sea, sí, podríamos hacer un programa solo de ella, pero que te quiero decir que para mí es lo máximo. Por lo sí, que representa. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. De todas las maneras, pues ahora mismo, por ejemplo, es que queda muy poco en los 80 de mujer, ¿no? Por decirlo de una manera que haya relativamente haber tenido algo de éxito, ¿no? Porque Lita Ford, que tú has comentado, pues prácticamente ha sido algo que ha aparecido y desaparecido continuamente, ¿no? Que siempre había una referencia cuando hablabas a Doro, también estaba Lita Ford, ¿no? Decían, ¿quiénes son las mujeres? Lita Ford, Doro y después Lita Ford. Pero Lita Ford realmente fue algo más puntual en algún momento en los 80, pero poco más, ¿eh? Claro, eso es lo que estamos hablando. Si decimos, entre comillas, claro, de lo que es sobrevivir, claro, es Doro, ¿sabes a lo que me refiero? Bueno, Joan Jett también está en activo, que sí, estamos sí, hablando sí, de gente ya de 60 años para arriba, claro, de mujeres que ¿me entiendes? Sí. Y bueno, mira, hay otra persona que te voy a decir que no es Doro Pesch, que es otra persona que también, pues, tengo el gusto de conocer a ella, a su marido, todo el rollo, y que también me sorprende su fuerza y cada vez está poniéndose más la pila, sí, y lleva años también, y ella, esa es Tarja. Sí. Tarja es una mujer que se mantiene desde que empezó Nightwish, estamos hablando de hace años ya, ¿eh? Y ella dejó Nightwish por la movida que pasó y todo el rollo con el Thomas, y ella sigue ahora en activo y está teniendo mucho éxito, y es una tía que lleva también años, y hablas con ella y ahora es cuando se está poniendo en forma un montón en el gimnasio y quiere, o sea, es una tía que se la ve como que está empezando, ¿sabes? O sea, tiene una ilusión en plan. Y esa es otra persona también muy a tener en cuenta, que no ha desaparecido de la noche a la mañana, que haces tres discos, cuatro discos y a tomar por culo. No, esta mujer sigue ahí, ¿sabes? O Flor Jansen también. Sí, sí, otra, de todas las maneras, Elisa, ahí ya entraremos, porque esas no voy a olvidarme, por supuesto, de ellas, porque están más en los finales de los 90, ¿no? Claro, de todas las maneras, pues ya para acabar un poquito lo que serían los 80, de una manera que podíamos decir un poco importante, ¿te acuerdas de Anna Boylin, llamada la bruja del grupo Elion? Hostia. Pues macho, eran unos norteamericanos que bueno, tuvieron súper mala suerte con la tía esta, incluso tuvo denuncias como bruja y todo, no sé, tiene una historia detrás esta Anna Boylin de los Elion. Un grupo con, pero muchísima mala suerte, ¿eh? Y hoy en día, la chica esta, pues Anna Boylin, ha intentado resurgir el grupo varias veces, pero siempre ha tenido muy mala suerte, incluso creando sellos discográficos. Pues tuvo cierto éxito a finales de los 80 con un disco que se llamaba The Black Book, el libro negro. Siempre se le ha tachado de bruja porque siempre trataba temas, pues, muy oscuros, ¿no? Grimorios, un poquito satanismo, y siempre ha tenido ese tipo de denuncias. ¿Tú no la conocías, Elisa? Pues la verdad es que no. Pues Lo que no quería era que estoy ahora mismo flipando ya. Sí, pues investiga un poquitín con esta Anne Boylin de los Helion y verás cómo tiene una historia detrás bastante chunga. Y bueno, y te digo una cosa, no podemos acabar los 80 si sin Sabina Clansen. Claro, efectivamente, no podemos acabar los 80 sin Sabina Clansen, porque es que la gente se olvida de ella muy rápidamente, y más hoy en día, como estamos viviendo pues ese crecimiento del metal extremo, sobre todo por la parte de vocalistas femeninas, ¿no? Entonces, pues que Sabina Clansen a finales de los 80 hiciese lo que hizo con su grupo, con Holy Moses, pues yo creo que tiene más valor ahora que cuando lo hizo en su época realmente. Ahí estamos. Es que no podemos. Yo te lo iba a decir, digo, espero que no se nos olvide, no. Esta mujer que me parece un pasote. Sí. O sea, otra. Y hoy otra en día. Que está, y esta sí que me gusta su voz, ¿eh? Wow. Voz, actitud, me gusta todo. Y canta mejor otra. Ahora que entonces, ¿eh? ¿Elisa? Sí, porque es que esto es una cosa que si hay algún cantante que está escuchando, pues aprovecho para decirlo. ¿Por qué canta mejor ahora esta mujer que antes? ¿Por qué canta mejor Doro que antes? Y te lo digo yo que lo veo, la técnica. ¿Por qué muchos cantantes que se toman su trabajo en serio, Tarja también canta mucho mejor que antes? Pues porque te cuidas. Claro. Cantantes que me estéis escuchando, si queréis tener una carrera larga, si queréis llegar a los 60, a los 70 cantando incluso mejor que cuando empezasteis con 20 años, porque la voz se va poniendo fuerte, se va poniendo madura, y si seguís estudiando y seguís cuidándoos, y cuando digo cuidando ya sabéis a lo que me refiero, vais a cantar muchísimo mejor que cuando empezabais con 20 años, que te salva mucho la juventud. Cuando pasas de los 30, 35, cuidado por ahí. Vale, yo desde aquí os doy un consejo: si queréis tener una carrera larga, cuidaros de verdad, porque es importante, pero el cuerpo, la mente, lo que coméis, iros a dormir bien, etcétera, etcétera. Ya está, la abuela Cebolleta ya os ha dado la charla, pero pues, yo lo aconsejo, ¿vale? Yo a mis alumnos, a todos les como el coco, realmente. Ahora, si te da lo mismo, si esto, pues nada, lo que te dé la gana. Pero yo, por ejemplo, también soy de las personas que cantan mucho mejor ahora que cuando estaba con Dartmoor. Yo ahora canto canciones de Dartmoor y digo, madre mía, y que esto me costaba tanto hacerlo y ahora no. Y ella lo mismo, ha mejorado, pero que es impresionante. O sea, lo de Sabina Clansen es impresionante. Sí. de todas las maneras, estabas diciendo que como nos saltemos a Sabina, esto no puede ser. ¿Y en España qué, Elisa? ¿Nos olvidamos de Leonor, Marchesi y de Azucena? Hombre, no podemos. Esas son otras dos referencias. Sobre todo para mí fue Azucena. Yo o sea, te digo Azucena... una cosa. Cuando termines de hablar de ellas dos, sobre todo de Azucena, que realmente de las dos quizás es la que más mito tuvo, ¿no? A posteriori, te digo qué creo que ha pasado con ellas. En parte. Venga. Vale. Pero háblame de ellas, tu opinión. Lo único que quería decirte es que Azucena también es una persona que me influyó muchísimo dentro del metal español, además, que cantaba en castellano y a mí no me terminaban de gustar mucho las bandas que cantaban en castellano. Pero luego sí que me gustaron Ángeles del Infierno, Barón Rojo, Bus y Santa. Era mi favorita. Y es lo que te digo, otra voz potente, otra actitud impresionante en el escenario, que es que salía y parecía que es que te iba a partir la cabeza o te iba a dar cuatro patadas. Eso a mí me gustaba un montón, ¿sabes? Esa actitud que tenía, esa voz, me gustó muchísimo. Los discos que grabó con Santa me encantaron. Luego su carrera en solitario ya no. Yeah. Y cuando entró a sustituirlo Leonor Marchesi, para mí al principio me quedé como un poco así, como diciendo, guau, no es esta, pero luego le cogí el tranquillo y me encanta. O sea, otra cantante que me encanta. De hecho, ahora, pues mira, tenemos contacto por Facebook y me parecen dos grandes de este país. Bueno, aunque Leonor no sea española, pero para mí como si lo fuera. Bueno, sí, claro. Y las admiro muchísimo. Y ahora estoy deseando que me digas eso. Me has dejado ya, que tío, soy una mujer, soy muy cotilla. ¿Sabes lo que pasa? Mira, pues yo, oyendo muchos podcasts y muchos programas, ahí dentro del mundo friki, a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho leer cómic tal, se le toma mucho a broma o a chufla a Azucena y a Leonor, sobre todo a Azucena. Nunca se los han tomado en serio y se les ve como algo curioso, pero no importante. O sea, no dentro del rock ni del heavy, sino fuera, visto desde fuera, visto algo sin respeto. Esto, que me digas esto, ahora mismo me está entrando una gana de que me digas quién ha sido, ir uno por uno. A pegarlo. No, pero o sea, es verdad. Es alucinante esto. ¿Tú esto lo ves normal, tío? No, nunca. Esto? Nunca. Pero es así. O sea, España, de verdad, es que es alucinante. Te sale una mujer dentro del metal como es Azucena, que ahora mismo tendría que estar en un pedestal y tendría que ser un referente en todos los lados, que tendríamos que estar mencionándola siempre. Porque es que nos ha abierto muchas puertas, de verdad. Es sí, que sí, sí, sí. Cuando ella estaba aquí en España, es que solo es que estaba no había ella. Nada. Es que y no luego había cuando nada. Empecé a cantar yo me di cuenta de las cosas que ella me dijo en su momento. Claro. Cuatro cosillas que me acuerdo, ¿no? Que era muy difícil para una mujer. Y fue cierto, ¿sabes? Que lo pasábamos muy mal. Y, jolín, macho, pues para que veas qué infravaloramiento a un músico de la talla de esta mujer que hizo grande una banda como Santa. Claro, lo que pasa es que dentro de lo que cabe, pues tenemos suerte de que en el rock duro pues hay gente que sí que valora esos esfuerzos o esos personajes, como en el Leyendas del Rock, que haya un escenario que tenga el nombre de Azucena, pues hombre, es importantísimo, ¿no? Luego, lo que opine cierta gente, a lo mejor dentro del mundillo musical, que esté un poquito alejado de lo que es el rock duro, ¿no? Que lo vean desde fuera. Pues bueno, también es verdad que el heavy metal o el rock duro se ha estado muy mal visto por toda esa prensa musical también, Elisa. Eso tampoco tenemos que olvidarlo. Hombre, tío, pero es que, a ver, ¿qué me vas a decir tú a mí que ahora que esa gente son capaces de decirme que ha influido muchísimo más en la música Ana Torroja que esta mujer? Sí. Solo porque han hecho un tipo de música comercial y nosotros siempre ahí relegados, ahí los acuérdate, las chupas de cuero, los nuestros, éramos como, no sé, como los malotes, como, uy, cuidado, esta gente, cuando, ya ves tú, esto antes, la gente ahora, te vistes con una chupa de cuero y un pelo largo y no pasa nada, pero antiguamente, ir con el pelo un poquito largo más abajo de las orejas, era tu padre, ya te echaba la charla, ¿entiendes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora resulta que Ana Torroja, te digo Ana Torroja porque es un que, un referente. Yo es que alucino, sí, alucino con este tipo de cantantes, con esas vocecitas y esas cosas, que se la tenga ahí, pues, pero claro, es que Mecano ha sido un grupo muy importante aquí en España, pero sí, claro, no hacían metal. Pasa que aquí en España había diferentes tipos de música, diferentes estilos. Había claro. metal, había pop, había lo otro. Pues Azucena era la más grande en España de metal, tío. Sí. Y eso no lo que está pasa? Reconocido. Es que no, el problema, como pasa muchas veces, es que no tuvo compañeros de viaje, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, se quedó sola. Si hubiese habido algún grupo más con otra cantante femenina, pues no es lo mismo que haya dentro de una escena pues tres o cuatro grupos, ¿no? Con esa vocalista para tener un poquito de fuerza dentro de la escena. Es como como que van solos, ¿no? Y queramos o no queramos, pues bueno, es triste porque no tiene una continuación. Esta Azucena, aunque luego viene con Leonor Marchesi, prácticamente podríamos decir que continúa vacío el rock duro en España de mujeres, ¿no? Aunque dentro de lo que cabe, pues tenemos a Aurora Bertán, que también es un personaje importantísimo con Taures Zurdos, ¿no? Con esa voz así un poquito también más rasgada, que para mí también era un personaje importantísimo. Sí, esta mujer es bastante importante. Lo que pasa que ya se encasilla más dentro del rock, como sí. dices tú, ¿no? De, sí. no más del metal propiamente dicho, ¿sabes? Correcto. Que tampoco es que nos hayan dado unas coberturas acojonantes. No. ¿Sabes no. lo que te quiero decir? Correcto. Pero que bueno, no hay que olvidarla también a esta mujer. Exacto. Así que se acaban los 80 y la pregunta que tenía yo para los 80 es que viendo esa década y viendo que tú estabas ya entrando, ¿no? En ese finales de los 80 dentro del mundo musical, ¿realmente el rock duro, el heavy, era machista? Claro, muchísimo. Sí. Y a mí me dio mucha pena, ¿no? Porque claro, cuando tú vives en tu burbuja de niñez, claro, tú te pones ahí tus discos y tienes a tus bandas que hay referentes y tú piensas que perteneces, claro, tú vas en el metro, por ejemplo, y ves a otro heavy sentado enfrente y te identificabas con él, ¿no? Decías, mira, este es, por decirlo de alguna manera, este es de mi tribu, ¿no? Este sí, sí. sabría con lo de lo que hablar con él, o sea, es otro heavy, ¿no? Sí, sí, me comprendería. Me explico, ¿no? Entonces, sí. incluso me pasa ahora muchas veces, el otro día estuve en Puerto Banús, que eran todos unos pijos, y vi un heavy, y fue como, ay, mira, un heavy, ¿sabes? Ya ves tú, la tontería, ¿sabes? Pues eso me pasaba cuando era pequeña. Entonces, claro, tú cuando eres adolescente, te piensas que eres de un como de una tribu, vamos a decirlo así, pero que de la tribu, que tu tribu es la que mola. O sea, realmente tu tribu es la mejor, porque nosotros somos permisivos, porque tú puedes entrar a nuestras discotecas con calcetines blancos, porque tú puedes entrar con nosotros a todos los lados, porque a ti no te vamos a marginar, pero vosotros a nosotros sí. O sea, yo me pensaba esto, claro. por eso me molaba tanto, ¿no?, de ser heavy. Era como, soy diferente, pero soy mucho más libre que tú y soy más permisiva. Y cuando me metí en la industria, y vi lo que había por dentro y vi cómo me han mandado que me vaya a la cocina a fregar y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que dices, joder, pues vaya una puta mierda, ¿no? Y te estoy hablando de gente heavy, no te estoy hablando de gente que no tiene, te estoy hablando que lo que me daba rabia a mí era eso, y me he encontrado con muchas actitudes machistas, cosas muy duras que se pueden explicar y cosas que no, son actitudes, son miradas, son esa sensación de que no te están tomando en serio, ¿no? Te puedo decir desde lo que te, no sé si lo hablé contigo, con quién, de lo que siempre me decían, que si yo era la que venía con el merchandising. Sí, me lo dijiste a mí. ¿Sabes? Sí, ¿no? O la novia de, o sí. ¿sabes? O algo así, pero nunca te trataban de músico, ¿no? Claro. O sea, y cuando cogías el micrófono estaba todo el mundo expectante, como diciendo, a ver, está, a ver, ¿sabes? Claro, y muchas veces pues lo mismo. Yo recuerdo perfectamente en la banda con mis amigos y todo eso, decía, sí, el grupo tal, pero canta una piba. Buah, uff. Tío, ni siquiera has escuchado y ya no le vas a dar una oportunidad porque te han dicho que canta una piba. ¿Sabes? Es que esto era infinito, ¿sabes? Infinitas veces. Entonces, claro, pues machismo sí que había. Había mucho, muchísimo. La verdad. Bueno, y saltamos a los 90, ¿no? Y aquí pues empieza a haber, aquí sí que la presencia femenina empieza a ser algo más masiva, ¿no? Pero antes de empezar, bueno, con esa burbuja de grupos, por decirlo de alguna manera así, un poquito góticos, power metaleros, podríamos decir que la voz femenina de Lisa empieza a destacar sobre todo como acompañamiento a la masculina, ¿no? Y grupos como Cradle of Filth, Therion e incluso Lacrimosa, ¿no? Empiezan a meter pues ciertas voces femeninas y que toman importancia, ¿no? A mí, por ejemplo, Sarah Jezabel Deva, ¿no? Con Cradle of Filth, me parece una voz y un personajazo absolutamente brutal y memorable. ¿De quién me has dicho, perdona? De Sarah Jezabel Deva. Es la que canta en Cradle of Filth o en Therion en el mogollón de discos. Sí, sí. Vale, vale. Esa a mí también me gusta bastante. Bah, es que empieza ya el rollo más operístico, más lírico, ¿no? Y empieza a tener importancia, pues, esas fusiones que tiene el metal, pues, dentro de esa música clásica, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, en los 90, si nos metemos en lo que es en el metal, dejamos el grunge de lado, ¿no? Aquí aparecieron grupos como Dover y todo esto, ¿no? Correcto. Bueno, ya a finales y tal. Si nos metemos lo que es en el metal, es a lo que me refiero, ¿no? Que era, por una parte, el power metal y por otra parte, el rollo más sinfónico. Sí. ¿Qué es lo que tú dices? Empiezan a aparecer esas voces, esa mezcla, a partir de Nightwish, vamos a decir, porque vete a saber la de grupos que ya estarían haciéndolo, pero no tan conocidos, de mezclar y fusionar el metal con la ópera, tanto en cuanto a voces como, bueno, mira, Cradle of Filth, que tú has dicho que son black metal, sí. Ahí sí que ya metían voces, Therion, claro, también, correcto. Y todo esto, pero sí. Claro, eran ya esas voces que lo que quieren es fusionar la música con esas voces, pero el protagonismo de la mujer otra vez está un poquito atrás. ¿Sabes lo que te digo? No es una mujer, correcto, ahí dando la caña. Sí, no es principal, no es principal, porque en esos grupos que estoy yo comentando, que podrían, por lo que te estoy diciendo yo, por ejemplo, Cradle of Filth o Therion, que a Sara la tienen un poco de compañera o de segunda voz, Ann Nurmi de Lacrimosa, que también entra como esa segunda voz, ¿no?, de acompañamiento. The Gathering también es un grupo que empieza con dos voces, aunque luego Annette Van Gisbergen, pues ya entra como voz principal, ¿no?, y también da una vuelta de tuerca, pues, a ese gótico, ¿no? Y bueno, para mí uno de los grupos principales, pues, es Liv Christie con Theater of Tragedy, ¿no?, que también es, pues, esa voz también lírica, angelical, que le da también mucho juego a esa voz masculina, ¿no? Esa bella bestia, que es ese concepto que a mí me vuelve loco, Elisa. Sí, sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No es mi género favorito, ¿sabes? También te lo tengo que reconocer, pero sí que es hay que tenerlo en cuenta y es muy importante, ¿sabes? Pues lo que te estoy diciendo, ¿no? Que sí que es verdad que a partir de esta serie de grupos que ya meten esa voz lírica, ¿no? Esa voz más operística, como acompañamiento y cogiendo bastante importancia, pues sí que es verdad que el pistoletazo de salida a todo esto como ya un género musical en sí mismo, como esa voz principal, sí que es verdad que posiblemente Nightwish con Tarja sea pues ese punto de partida. Claro, siempre tiene que haber un grupo que despunta, por eso te digo yo que seguro que habría más grupos a nivel más pequeño, local o algo así, antes que Nightwish. Si buscamos, seguro que aparecen, pero claro, quien dio ese pistoletazo fueron ellos, realmente, con Tarja como mezzo-soprano y con la música de Nightwish, que marcó como un punto de inflexión, porque ya no era... Ese tanto sinfónico, sino ya mezcló también un poco el power metal con el rollo más de teclados, de películas, y la voz está, y de a partir de ahí empezaron a salir grupos como churros, ya empezaron a saco. Yo lo que siempre he echado de menos, cuando hubo este boom de mujeres, lo que yo echaba de menos es, porque en ese boom me tengo que incluir yo, que claro, yo me vi ante una avalancha de mujeres cantando lírico y yo cantaba power metal. Power metal como puede cantar Fabio Leone, Rhapsody o Michael Kiske. Bueno, guardando las distancias, quiero decir que yo no cantaba lírico, ¿no? Entonces yo veía que digo, bueno, aquí algo ha pasado, porque hemos pasado de lo que estábamos hablando y de repente el power metal en las mujeres, ¿no? Fantasía o piratas o todo esto que nos encanta a los power metaleros, dragones y tal. ¿Dónde están las mujeres, ¿no? Al frente de un tipo de bandas así, ¿no? No hay, me encontré ahí sola, ¿no? Y de repente pasamos a Nightwish. y ahí ha habido como un vacío, que es por eso un poco también en el motivo de que Darkmoor en su momento pues fue como, hostia, vale, un grupo sinfónico, pero que al frente tiene una chica, pero esa chica no es no canta lírico, ¿no? Y eso yo lo he echado mucho de menos. Ahora hay algún grupo que tiene y tal, pero no es muy... Yo eso siempre me pregunto por qué, ¿sabes? ¿Por qué no hay más cantantes de power metal? Y tardaremos muchos años en ver esas primeras bandas con ese tipo de cantante que tú estás diciendo, porque realmente, si vemos la serie de grupos que acompañan a estos Nightwish, ¿no? Unos más góticos, otros más power metaleros, pero siempre por esa vena, entre comillas, operística, ¿no? Pues podríamos hablar pues, de los austríacos de Denbridge o de los noruegos Tristania, Sirenia después... Sí. Por ejemplo, un personaje que yo creo que se aleja un poquito de estos a finales de los 90 es Cristina Scabbia de Lacuna Coil, ¿no? Podríamos poner que sí. Se aleja un pelín, no llega a ser ese estilo tan lírico, ¿no? Es un poquito más rockera, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabina es una... O sea, joder, con él. Sí, ¿no? Scabbia. Sí, Cristina. De Lacuna Coil, esta es otra persona que también hay que tener bastante en cuenta, porque sí que no llegaba a estar... A ver, que te quiero decir que sí que había mujeres, pero no es esa boom que hubo con la... Bueno, que hubo y que todavía sigue estando de mujeres. Aunque bueno, ahora nos vamos a ir para el rollo más guturales, ¿no? Sí, que correcto. Que es lo que te digo, que pasamos de un sitio a otro y el power metal, el pobre, que se me ha quedado ahí. Hablo de rollo Dragon Force y el Halloween y Rhapsody y todo esto. Sí, del clásico. Eso es lo que te digo yo, ¿no? Pero sí. Bueno, sí que es cierto que Lacuna Coil... Lo que pasa es que Lacuna Coil tenía ese punto también gótico. ¿Sabes? No es de fantasía, no. De ese power metal... ¿Sabes? De Camelot es que, y de todo esto. Es que realmente mujeres en ese estilo, la única que he encontrado y fue relativamente corta su carrera, fue Kimberly Moss con Synergy. ¿Te acuerdas? Sí, Kimberly Moss es una persona que encima, bueno, claro, con Synergy, que era la novia de... Era de novia Alex. De Alex Filippo, de Children of Bodom. Esta mujer era bastante fan de Darkmoor. Yo acuerdo que me escribió, ella me escribió y me dijo, hostia, Elisa, pues a ver si me puedes firmar los discos, que voy a Madrid a tocar con tal. Y entonces ahí, cuando ella me escribió a mí, fue cuando yo dije, ¿y qué cantas, tía? Y me dijo, mira, te paso y tal. Y me estuvo pasando. Pues y hostia, esto era más heavy metal, sí, ella era hacía heavy. Más heavy. No era el power metal, pero bueno, ya sí que había otra mujer y nada, y tuvo que hizo tres discos, ¿no? Tres discos. Uno rojo, uno lila. Sí, ¿sabes que fue teclista Eddie Mubordi? Sí, me lo explicó. Yo no la conocía, y me lo explicó, Pues tenía un chorro de voz que te cagas, ¿eh? Sí, otra que de puta madre, esa me gustaba a mí mucho. Tenía una voz ahí afilada, tío. Correcto. Y ya ves, y se acaban los 90 y hemos visto que prácticamente lo que dominó la escena pues fue esa... voz lírica, ¿no? Lo que estamos diciendo, operística, ¿no? Pues de estilos de gente pues como Liz Christie, que te he comentado yo. Aunque, por ejemplo, sí que es verdad, Theater of Tragedy, por ejemplo, que es una de mis debilidades, ¿no? A los 2000, que ya vendrá luego, canta pues Nell Sigland, ¿no? Que es otra cantante menos lírica, pero continúa un poquito esos pasos y a mí me vuelve loco, ¿no? A pesar de no ser lírica, pues... Coño, ves que hay cantantes que tienen otro estilo, no llegan a ser tan líricos, tan operísticos, pero son cojonudos, ¿no? O por ejemplo Nightwish, que aunque haya sido a los 2000, pues esos cambios de vocalista que ha tenido Elisa antes de meternos de lleno pues en otros estilos de música a partir de los 2000, ¿cómo viste tú esa evolución de grupos como Nightwish, que canta, que cambia esa tarja que estamos diciendo mezzosoprano a una Ned Olson más típica, ¿no? Más rock, por decirlo de una manera, más rock comercial, y luego pues a la que sería una cantante todoterreno como es Flor Jansen? Pues mira, yo la verdad es que cuando cambiaron de cantante escuché a la chica esta, Annette, que también nos hablamos por Instagram y tal, y ella a mí sinceramente no me gustó, ¿sabes? No le cogí el punto, porque claro, estaba... Supongo que también te haces tú a tu olla en tu cabeza pues Starja, la cantante de Nightwish, mezclando lírico con esto. Correcto. La música era lo mismo, pero la cantante para mí le quitaba como fuerza. Esto me pasó con el primer disco que sacaron. Luego cuando sacaron los demás discos con Annette, pues ya le cogí el punto, ¿sabes? Dije, a mí me gusta, es que me gusta Nightwish y no me gusta Nightwish por su cantante, me gusta Nightwish por el grupo, conjunto, ¿sabes? Es uno de mis grupos favoritos, la verdad. Correcto. Y me dejó un poco, pero no me gustó, o sea, no me termina de gustar, claro, como canta, ¿sabes? Demasiado finita, y ya sabes tú que yo soy sí. un camionero casi, manera, tío. Yo lo que creo, a mí Lisa, me gustan las voces grandes, sí. Y ella pues me deja un poco fría, ¿sabes? Sí, yo creo que pierde la magia Nightwish sin Tarja, sí, en principio, aunque yo creo que Floor Jansen tiene todos los números y las condiciones para continuar siendo grande Nightwish, un registro un poquito diferente, pero yo creo que Floor sí que puede cubrir pues eso, todos esos ¿cómo decir? Todo ese abanico de posibilidades dentro del rock femenino, ¿no? Una tía que te puede cantar no como Tarja, pero sí que puede llegar a registros parecidos en el aspecto operístico y te puede meter pues en aspectos más oscuros también sin ningún problema. O sea que yo creo que ahí Nightwish sí que ha acertado tarde, pero ha acertado, ¿eh? Mira, yo coincidí con Flor. ¿Cómo se llamaba el grupo que tocaba After Forever? Que tocaba Flor. Exactamente. Yo coincidí en un este y estaba yo de gira con Sonata Ártica, Camelot y Fairyland. Estábamos de gira por Europa. Y en uno de los festivales, que no sé por dónde estábamos tocando, en qué país, en uno de los festivales tocaba After Forever. Digo, yo tengo que conocer a Flor, ¿sabes? Sí, sí. Que Flor en ese momento tampoco era muy conocida. Bueno, era una cantante, bueno, After Forever y tal, sí, pero tampoco era como ahora, claro. Y bueno, a mí me encantaba, fui y le dije a Flor, bueno, estuvimos bastante tiempo juntas, nos conocimos un montón, muy bien, ¿sabes? Porque también tengo que decir que es encantadora, o sea, no solo es una gran cantante, es una persona encantadora. Y yo me acuerdo, fíjate, tío, que es a lo que voy, le dije, pues yo te veo cantando en Nightwish, tío. Digo, tú serías una muy buena cantante para un grupo como Nightwish y tal, porque ese rollo operístico que tienes cuando quieres, sí, limpias la voz, cuando no la pones más de operística, haces incluso rasgaditos. Correcto. O sea, es que la tía, como tú dices, es impresionante. Sí. Es una cantante todoterreno. Luego, ella como frontwoman es impresionante porque es altísima. Y sí, es una bestia. O sea, se planta, ¿verdad? Se planta en el escenario y llena el escenario. Sus movimientos, todo, es que es grandiosa, Flor es grandiosa. Y yo recuerdo que se lo dije y ella me dijo, guau, eso es, madre mía, como diciendo, guau, eso sería increíble, ¿verdad? Y yo creo que si hubieran pasado directamente de Tarja a Flor, perfecto, el cambio no lo hubiéramos notado tanto los que éramos muy, muy, muy fans de Nightwish. Hubo un bajón ahí, yo creo que el Tuomas se dio cuenta y decidió deshacerse de Annette y decir, ¿a quién puedo coger? Es claro, que ¿a quién vas a coger? No había otra. Es que no había otra. Es que madre mía. O sea, sí, yo creo eso, ¿eh? Creo que hubiera sido lo acertado y creo que ha sido lo acertado. Creo que Flor ahora mismo ya está consiguiendo ser, sí, la voz de Nightwish. Correcto. ¿Sabes? Correcto. Creo que se está haciendo el sitio ya sola. We'll be right back. Bueno, y se terminan los 90. Aquí tengo una pregunta un poquito polémica, ¿vale? Dale, y vamos a hablar sobre si ya existía el machismo dentro del rock, ¿no? Dentro del metal, pues las orientaciones sexuales de los componentes de los grupos. Tú sabes que por esa época, a finales de los 90, es como cuando Rob Halford salta a la palestra diciendo que es, pues, homosexual, ¿no? Por decirlo de una manera. Y saltan las alarmas, entre comillas, en parte importante de la gente, ¿no? De los seguidores. ¿Cómo ves, cómo lo viviste desde dentro? Porque tú sabes que, ¿cómo decirte? Son secretos a voces muchas veces, pero uno está viviendo por dentro, pues, muchas cosas, ¿no? Y estás sufriéndolo. ¿Qué fue o qué significó para ti eso, por decirlo de una manera? El que Rob Halford, ¿no? El dios de la voz, ¿no? Pues que dijese eso. ¿Te sorprendió? ¿Lo sabías en parte? ¿Y cómo afectó relativamente al metal y a ti en particular? Pues mira, yo no lo sabía. Fíjate, yo miraba y decía, va, cómo mola este tío con el esto con de el cuero. Y tal. Ahora sabemos todo lo que significa, claro. ¿No? ¿Cómo cambia? Atuendo más sadomasoquista, ¿no? Sí, sí. Pero yo pensaba que era parte de tal. Ahora, cuando echo la vista atrás, le ves esos movimientos y sí. Tú miras conciertos del año 80, le ves, joder, totalmente mariquita, ¿sabes sí. Lo que te digo? Más que un peluquero. Sí, o sea, una pluma alucinante. Y nadie nos habíamos dado cuenta. Vamos, yo nunca he escuchado, este es un maricón, nunca, este tal. Decíamos que era maricón, Bon Jovi, ¿sabes lo que te digo? Correcto, ¿no? Correcto. O sea, fíjate qué cutres. O sea, que. Pero entonces yo no lo sabía. Yo recuerdo que estaba, no sé si fue en Mariano Muniesa o alguno de sí, estaba entrevistándome y me dijo, bueno, sé que ha salido del armario y tal, y dije yo, bueno, ¿qué te parece? Y yo, claro, vale, entonces me quedé como diciendo, digo yo que, porque él me lo preguntó como diciendo, venga, va, dile que eres lesbiana, si todo el mundo ya lo sabe, ¿sabes lo que te digo? Pero yo no salí del armario en ese momento, y entonces lo que supuso para mí y para el heavy metal fue como un mazazo de puta madre, porque para mí fue como decir, ¿ves? Es lo que te digo, por eso a mí me encanta decir mi homosexualidad. La gente dice, no tienes que proclamarlo a los cuatro vientos. Sí, sí quiero proclamarlo a los cuatro vientos, porque cuando Rob Halford lo proclamó a los cuatro vientos, yo, que era lesbiana, dije, ole tus cojones, yo también voy a hacer lo mismo, porque tú eres el rey del metal. Ahora mismo aquí, y te acabas de quedar con toda la peña, ¿sabes? Claro. Con todos estos machitos que son tan machitos que vamos, que no pueden escuchar Poison porque van con una raya pintada en el ojo, va el rey del metal, ¿vale? El Defender of the Faith, y dice que es gay. Casi nada. ¿Sabes? O sea, es que fue brutal, y a partir de ahí yo dije, esto se acabó, yo no voy a estar aquí en el armario, aparte que es lo que dices tú, era un secreto a voces, ¿no? Y para la comunidad heavy, pues había muchísima gente que, bueno, las típicas bromas, esas microfobias, ¿no? De esas microhomofobias que yo las llamo, ¿no? Que son, bueno, si vas por ahí, si te encuentras a los Halford, vete por la pared pegado, no sé qué. Pues, tío, o sea, sabes que a lo mejor tú no le gustas, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, que te gusten las tías no quiere decir que me gusten todas las tías, ¿no? A mí me ha pasado cosas como estar en un backstage y decirme, a ti no te importa salirte y tal. Digo, pero bueno, y a ella no la echas. Y, hombre, pero es que ella no es lesbiana. Digo, vale, o sea, que me echas porque soy lesbiana. Estas cosas a mí me ha pasado, ¿eh? En un backstage con un grupo que no hay que diga. Tampoco viene a entrar en polémica, ¿sabes? Y más cosas, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces yo me alegro muchísimo porque tiene que haber, entre comillas, abanderados para dar ejemplo a la gente que no pasa absolutamente nada y normalizar esto. Porque habrá tanta gente que no sabemos que será gay, lesbiana, correcto, o lo que sea. Bueno, Joan Jett creo que es lesbiana también, ¿sabes? Y yo no tenía ni idea. Bueno, y Janis Joplin bisexual. Claro, ahora, claro. Hoy en día, Quique, es muy guay decirlo. O sea, la gente incluso parece como que hasta mola y todo, ¿no? Pero tú di en los años 80, vete por ahí diciendo que eras lesbiana. Eras tú la que te caía, ¿sabes? Te hacían el vacío, te empezaban a insultar por la calle y te estigmatizaban y vamos, te tenías que ir a vivir a otro país que no te conocieran porque te buscabas la ruina si decías que eras lesbiana, ¿no? Y ya imagínate hacerlo público. Claro. Entonces, que Rob Halford dijera eso, sinceramente, para mí fue como una liberación, sí, porque él para mí ha sido mi gran influencia junto con Michael Kiske, pues, y Dio, pues Rob Halford como cantante, es que es todo. Y que tu ídolo pues diga abiertamente que es homosexual, pues sinceramente es como, pues si él puede, yo también, ¿sabes a lo que me refiero? Aunque sí, luego me critiquen o me digan que me ha pasado también, ¿no? Pero bueno, ahora bueno, ya, gracias a Dios, mira, parece que soy hasta guay todo, porque soy lesbiana, ¿sabes? Bueno, aunque no, ahora mola decir que eres bisexual. Exacto, exacto. De todas las maneras, Elisa, más que nada era para que la gente sepa, pues si ya dentro del rock es complicado ser una mujer, como hemos visto, entre comillas, pues por lo menos durante esas dos décadas primeras, ¿no? Esos 80, incluso esos 90, hasta finales de los 90, la mujer dentro del rock pues no está como algo realmente importante, ¿no? Está como algo residual de acompañamiento y es triste, ¿no? Entonces, pues si encima le sumas esta serie de cosas que tú a lo mejor pues tienes que ir escondiendo un poco por miedo, ¿no? Pues hostia, es triste, ¿no? Y ver de golpe y porrazo que tu ídolo, entre comillas, pues hace eso, pues casi nada, ¿no? Entonces, pues bueno, nos metemos ya en los 2000, después de que haya pasado este suceso, ¿no? De que vuelvan las bandas clásicas de nuevo a renacer, esos Judas, esos Maiden, empieza todo un poquito a volver a su sitio. Y podríamos decir que hay una serie de bandas que continúan el legado, pues de esos Nightwish, ¿no? De esos Lacuna Coil, Eden Bridge, esos grupos siguen y salen otros nuevos, ¿no? Pues esos Epica, ¿no? Que vienen un poquito de esos de grupos como After Forever, Nightwish, Within Temptation, ¿no? Con Sharon Delandel, también es un personaje importante que empieza a tener también bastante fuerza en el rock, ¿no? Son grupos que, Elisa, yo creo que empiezan ya a acompañarte a ti, pues en tu vida musical junto a Darmul, aunque fue por poco tiempo, ¿no? Pero sería, yo creo, que gente que empezarías a ver ya a tu alrededor, ¿no? Está Simone Simons, está Sharon de Alder o Amelie de Evanescence, ¿no? Que ya empiezas a verlos como compañeras de viaje, ¿no? Sí, totalmente. Antes de hablar de esto, simplemente te quería decir lo que estábamos hablando antes de la homosexualidad. Sí. Solamente decirte que tienes razón lo que has dicho, que si por ser una mujer era difícil, si eres lesbiana aún más. Sí. Pero también te quería decir que lo que te tienes que aguantar cuando eres mujer y lesbiana son cosas como, yo he aguantado cosas como que no les importa, pues que traiga a mi novia y que hacemos un trío, que ellos, que por ellos es fantástico, o cosas como que, a mí lo que me han llegado a decir, que como yo soy lesbiana, se supone que si yo soy lesbiana es porque quiero ser un tío, cosa que no es así, pero bueno, que no tiene que... Entonces, como yo quiero ser un tío, me comporto como un tío, y entonces al querer cantar como un tío, pues canto bien. O sea, a mí me han dicho que canto bien porque soy lesbiana y quiero ser como un tío y copiar a un tío. O sea, esto es acojonante. Es que eso no puede cara, ser, ¿sabes? Bueno, pero bueno, así Elisa en parte. We'll be right back. Bueno, pero así la gente sabe realmente lo que tiene que sufrir a veces un músico, ¿no? Y más en lo que estamos hablando hoy sobre el rock femenino, ¿no? Que a lo mejor, pues yo como seguidor o cualquier persona que compra un CD, va, te ve en directo, pero no ve nada más. No ve ese sufrimiento de esa persona, de ese cantante, el esfuerzo que tiene que hacer, lo que tiene que soportar. Si ya es duro ser músico aquí en España, pues ser músico femenino, pues imagínate, y ve sumándole, ¿no? Más uno, más uno, más uno, pues al final uno revienta y lo normal es que se hubiese dejado el mundo de la música. Y aquí estás, ¿no? Todavía claro, luchando, ¿no? Claro, por eso tú a lo mejor te subes a un escenario y como has vivido un montón de cosas y sabes que te está viendo gente joven que a lo mejor está teniendo el mismo problema o parecido, pero va por ahí la cosa, entonces tú sientes como una responsabilidad de ayudar a esa persona, ¿no? De decir... Y entonces les pegas una charla en el micrófono de decir tal y cual, esto y lo otro. Y mucha gente intentas ayudarlos a otras personas y mucha gente te escribe y dice gracias Elisa porque gracias a ti estoy viendo las cosas de otra manera. Y otras personas te ponen a parir. ¿De dónde vas? De abanderada de tal, de intentar aquí que te crees que eres Teresa de Calcuta. Bueno, yo sé lo que he pasado y sé que a mí me hubiera encantado, pero me hubiera encantado que alguien me dijera, no os preocupéis si estáis ahí en el público, alguien que haya pasado esto, por hecho esta canción para este tipo de gente, tal y cual, y se sienten identificados contigo cuando hablas abiertamente de tu homosexualidad, y gente, tú puedes darle esa fuerza, a mí me hubiera encantado, ¿sabes? Tener eso, yo no lo tuve, y por eso lo hago, por si acaso yo, con mi ejemplo, mejor o peor, puedo ayudar a alguien, a quien sea, aunque solo sea una persona, mi misión ya estará cumplida. Entonces, bueno, no me importa la gente que me insulta, me importa más la gente que me escribe diciendo que le he ayudado. Entonces, pues bueno, que lo seguiré haciendo, ¿eh? Que no me podéis criticar si queréis. De todas las maneras, Elisa, en ese aspecto sí que es verdad que está tu libro, ¿no? Que es más un libro que habla de esos aspectos que en el aspecto musical, ¿no? Yo cuando me lo leí, sí que cuando terminé de leerlo dije, bueno, esto más es un libro de vivencias de lo que realmente ella ha vivido que lo que realmente es su vida como músico, ¿no? Entonces, sí que sería importante que toda esa gente que quiere conocer esa parte tuya, es importante ese libro, ¿no? Que editaste pues este año y que a mí realmente me gustó mucho por conocer esa otra parte de Elisa, ¿no? Porque yo te tenía como esa cantante que estuvo en Dartmoor, que luego en Dreammaker, que ha estado haciendo colaboraciones continuamente, que ha estado ahí un poquito apartada, entre comillas, porque has estado pues muy intermitentemente en el mundo musical, pero que bueno, que mucha gente todavía te recordaba, ¿no? Y que bueno, por ese libro que yo casualmente contacté contigo un poquito más sin conocer el tema del libro, ya fue más a posteriori el saber que estabas editando un libro. Y bueno, una vez lo leí, sí que ya me di cuenta que realmente era un libro que trataba sobre tus vivencias y que bueno, que el aspecto musical, pues bueno, lo estás dando más a conocer pues a base de entrevistas con tus discos y con tu futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque vas a continuar en esto. Sí, claro, a mí es una cosa que me tiene una espinita clavada, por eso yo admiro tanto a la gente que ha tenido una continuidad, esa continuidad que yo no he podido tener, por esas cosas que nos pasan a todos, ¿no? Que te frustras porque no encuentras una banda que tenga tus mismos pensamientos que tú, que viva la música como la vives tú, que ponga en primera plana todo, que esté dispuesto a que le echen de trabajo, a vivir con, volver otra vez con tus padres, todo ese tipo de sacrificios, pues eso yo no lo he encontrado, entonces claro, es muy complicado para mí pues haber tenido esa continuidad. Y entonces, pues sí, es cierto, me aparté un poco de lo que es el cantar en directo y tal, aunque siempre he estado colaborando con gente, ya tengo 13 discos, o sea que te quiero decir que de una manera u otra y tal, pero yo tengo esa espinita clavada, entonces por eso sí que dije, mira, haz tu disco, tu carrera en solitario, y entonces pensé, joder, pero ¿dónde vas, no? Que tienes 46 años, y luego otra vocecita, ¿cómo que dónde vas? O sea, ni que yo estuviera muerta, tío, ¿sabes a lo que me refiero? Esta es mi vida y a mí es lo que me mola, entonces, por supuesto, a mí me gustaría grabar otros 13 discos, pero ya con mis maneras de hacer las cosas, con mi música, y entonces, bueno, esto en el 2019 ya lo vais a ver. Tampoco quiero adelantar nada porque hasta que no lo tenga todo en la mano, pero llegará. Pero yo quiero estar ahí otra vez. De todas maneras, tengo que estar. Elisa, tú empezaste con Dartmoor, por decirlo de una manera, a finales de los 90, ¿no? Más o menos empezasteis a editar discos, pero tú, ¿recuerdas en los 90, en el rock duro en España, algo interesante en el apartado femenino? Claro, date cuenta que lo que tú dices, yo el primer disco así que me hizo famosa, vamos a decirlo así, con el que empecé a ser conocida, fue con Darmu, pero claro, imagínate, o sea, yo estaba en una banda, llevaba 5 años cantando en una banda que se llamaba Sabatán, que nosotros éramos teloneros de Obús, tocábamos en los mejores festivales, o sea, te quiero decir que yo en el panorama más underground, sobre todo de Madrid, y alrededores, yo era muy conocida ya, yo ya tenía mi nombre con esta banda que te digo, que por cierto el batería es el batería de Burdel King, Anono, que se llama, pues ese era mi batería. Con Chus. Y mira, sí, con Chus, pues el batería Anono, ese era compañero mío. Y bueno, que somos súper amigos, nos queremos un montón. O sea, que te quiero decir que ¿cuántos años tendría yo? 20 años, 21, ¿me entiendes? Y por aquel entonces, pues es lo que te digo. Tú ibas a por ahí a tocar y veías Barricada, Leño, bueno, ya es Rosendo. Sí, Rosendo. Sí, Platero, pues, y tú, Extremoduros, tal, sí, sí, es así. Ahí estamos. Mujeres, ¿qué veías? Ya te digo, cuando empezaron Dover. Correcto. Y que una entrega de premios, yo quedé la segunda mejor vocalista de España, yo era la primera, y le dije, me acuerdo que le dije de coña, yo, joder, tía, ya te vale, no sé qué, digo, y me dijo, venga, que el año que viene seguro que te lo dará a ti, y justo el año que siguiente me lo dieron a mí, y ella me dijo, ves, te lo dije, no sé qué, y luego me lo dieron durante 5 años consecutivos, y la tía dijo, joder, tía, pero qué pasa, que usarle una pata de jamón o algo, no sé qué, pero ya te dije que yo tenía que luchar, y yo siempre ahí, cabezona, cabezona, ¿sabes? Y o sea que no veía mucho panorama femenino, había. Ya te digo que no, pues había, mira, cositas, pero más al rollo underground, ¿sabes? Claro. ¿Qué? Yo te lo digo porque llegamos a los 2000, lo que estamos diciendo, ¿no? Esa continuación de ciertos grupos como Nightwish y todo eso, pero sin embargo, sí que empiezan a destacar una serie de cantantes, ¿no? Y aquí se da una curiosidad, ¿no? Y es que grupos empiezan a cambiar el cantante masculino por una cantante femenina, ¿no? Como es el caso más famoso de Arch Enemy, ¿no? Y es cuando, sí, cuando entra Angela Gossow a Arch Enemy en los 2000 y continúa cantando en gutural, ¿no? Y aquí se crea, pues, una especie de explosión, ¿no? Porque la gente se queda absolutamente, una, flipada del impacto, ¿no? Y otra, pues que hostia, queda que te cagas, ¿no? Aparte de que la tía para mí es un icono, ¿no? Es una bestia, ¿no? Y para mí la primera vez que escuché, pues, el Wake of Sin, ¿no? El disco ese de Arch Enemy con Angela, para mí fue un impacto absolutamente brutal. Yo no me lo creía, Lisa. Para mí fue algo, en parte, maravilloso, ¿no? Es que así nos quedamos todos. Porque es lo que te decía, pasamos del heavy metal, donde casi no hay mujeres, vamos a decirlo así, ¿vale? Sí. Pasamos por el rollo más power metal, donde casi no hay mujeres, y nos vamos al rollo más sinfónico, donde se peta de mujeres. Correcto. Líricas. Correcto. Y de cantar en... Vamos, sí, al... Pues, sí, pues es que vamos a ver dónde está el término medio. Claro. Nos quedamos todos locos. Yo me acuerdo que estaba con Darmu y me puso el batería una canción y me dice, mira, no sé qué, digo... Joder, el pavo este, no sé qué, dice, no, es que es una pava, digo, hostia, no me jodas. O sea, me impactó muchísimo, dije, hostia, y a partir de ahí, venga, a la mogollón de tías culturales, ¿sabes? Sí. Digo, madre mía. Sí, y bueno, hay una especie de explosión en ese, aunque tarda unos cuantos años realmente, ¿no? Porque realmente Arch Enemy se queda un poquito en solitario unos cuantos años con Angela, ¿no? Y sí que es posible que es más a posteriori, sobre todo cuando entra Alisa, ¿no? Que es ese cambio de vocalista, que es continuista, ¿no? Alisa White, pues, entra sustituyendo a Angela hace unos cuantos años también y continúa ese estilo. Yo creo que es más hacia finales de los 2000 cuando realmente el metal extremo por la parte femenina empieza a tener realmente éxito con grupos más tirando al metalcore y cosas así, ¿no? Como, no sé, entonces sí que es verdad que empieza a tener más auge, pues todo ese estilo más agresivo, ¿no? Más extremo, pero en parte podríamos decir que el heavy metal más tradicional empieza también a tener un cierto resurgir a mitades de los 2000 con grupos, por ejemplo, como Battle Beast, ¿no? Con Nora, ¿no? O más adelante, pues con Huntress, ¿no? Que es un grupo que estaba Jill Jamus, que tristemente falleció este año, ¿no? Se suicidó, tristemente. Son grupos así más tradicionales de heavy metal que también empiezan a tener cierta importancia y a darle, pues, más esa cantante que buscábamos más a tu estilo, ¿no? Por decirlo de una manera, Elisa. Ahí estamos, sí señor. Eso es lo que yo he visto también, como una especie de resurgir de, como una nueva New Wave, ¿sabes? Correcto. Ahora también tenemos a Burning Witches, que están pegando fuerte, acaban de firmar con Nuclear Blast. Y estas también cantan, sí, ¿sabes? Joder, como Nora. Nora es otra pasada de voz. Esa mujer canta que alucinas, ¿sabes? A mí me encanta. Y sí que es cierto, hubo un boom muy grande con gente así más gutural, de chicas más haciendo guturales y tal. Y luego lo que has dicho tú de los grupos más metaleros, para mí esto está siendo de verdad como una alegría increíble, ¿sabes a lo que me quiero referir? Sí. Ahora por fin estoy empezando a ver cantantes que o mezclan, ¿sabes? Mezclan el limpio con el gutural, o ya simplemente cantan limpio y te hacen tus agudos y te hacen tu... Ahora es cuando empiezo a vislumbrar ya este tipo de cantante, y ahora es cuando me siento muy feliz. Porque es que no podía disfrutar de una voz limpia, vamos a decir. Yo cuando digo limpia quiero decir que no sea gutural, ¿sabes? O que no sea impostada, rollo, pues, sopranos y cosas de estas, ¿no? Y ahora se disfruta, ahora tú oyes un Battle Beast y alucinas, ¿sabes? Dices, joder, madre mía, qué voz, ¿sabes? Ya no me podéis decir aquí que es que, ¿sabes? Ahora me gusta. A ver, yo tengo que reconocer que a mí me gusta Arch Enemy, pero no me gustan las voces guturales, ¿vale? No, los grupos con voces, ya sean de tíos o de tías, ¿eh? Sí. No me terminan de convencer esas voces, ¿sabes? Todo el rato oír discos así me canso, ¿sabes? Pero bueno, esto es un gusto personal. Ahora, por ejemplo, el nuevo disco que tiene Arch Enemy con Alisa, me lo puedo escuchar de arriba abajo y no me canso. Es que ha cambiado un poco, le dan más melodía e incluso hay algún tema que es más limpio, sí. Yeah. De todas maneras, yo creo que entramos un poquito a esas cosas que tenemos del abuso, ¿no? Pues ahora mismo hubo una época que se abusaba del sinfonismo, del operístico, ahora se abusa de lo agresivo, de lo extremo, de lo gutural, y va por modas, ¿no? A mí también me está cansando, ¿eh? Yo ya llega un momento en que ya es que todos suenan igual. Es que ya no hay una variación entre grupos. Era impactante, pues, Archenemy con Angela, pero realmente hoy en día ya no es novedoso. Entonces, estamos ante el peligro ese, ¿no? Entonces, parece que ese renacer de ese heavy tradicional es el que realmente está sonando fresco, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, pues con esos Battle Beast, ¿no? Con esos Huntress que te he nombrado antes de Gilles Jamus, o, por ejemplo, Nightmare, una banda francesa que tenía un cantante masculino, pues ahora, por ejemplo, está con Magali Lighten, que es una pedazo de cantante también. El grupo continúa tocando igual, sin embargo, bueno, entra una cantante femenina agresiva, pero no extrema, sino tradicional, y el grupo continúa teniendo la misma calidad, y a mí me parece brutal. Sí, totalmente de acuerdo. Yo claro, yo como me saturo enseguida de que es lo que te digo, es que ya es todo lo mismo, ¿sabes? Y claro, a una persona que le gusta la melodía, te vienen este tipo de grupos y dices, ahora sí que sí. Por ejemplo, otra cantante que me gusta mucho, que no quiero que la dejemos ahí en el tintero, es a Lizzy Hallay de... Iba a decirla. Lo que pasa es que es más hard rock, ¿no? Es heavy metal. Sí, lo que pasa es que la tía, cuidado, te hace ahí unos desgarros. Yo creo que es una cantante impresionante, y la banda mete caña, tío. No es muy blanda esta banda. No. Además, podíamos meter que también en estos 2000, pues hay una serie de grupos también que vienen un poquito, pues, al hard rock más macarra también, ¿no? Como unos Nashville Pussy o Crucified Barbara. O sea, hay una serie de grupos que también son femeninos, que entran ya a esos parámetros más Guns N' Roses, ¿no? Aunque han sido, pues, unos 15 años a posterior. Pero bueno, si la dicha es buena, nunca es tarde, por decirlo de una manera. Entonces, esta Lizzy Hall a mí me parece que es una auténtica bestia, ¿no? Porque aparte de eso, guitarrista, es también una cantante completa, ¿no? Sí, a mí me parece muy buena. Yo, de hecho, hay algunos temas de ella que se lo pongo a mis alumnos para que aprendan la técnica, que para que vean también lo difícil que es lo que hace esta mujer, cómo desgarra agudos arriba, cómo limpia la voz cuando quiere. O sea, me parece que tiene una actitud como frontwoman. Es músico tocando la guitarra, componiendo, escribiendo letras. O sea, me parece de lo mejor que hay ahora en el panorama. Sí. O sea, me parece muy a tener en cuenta esta mujer. Yeah. things, the way you hate me. I miss the scream and the way that you blame me. I miss the rough sex, leaves me a mess. I miss the feeling the pain's in my chest. Miss the phone calls when it's your fault. I miss the late nights, don't miss you at all. I like that kick in the face. Everything's you do to me. I love the way that it hurts. I don't miss you, I miss the misery. I don't miss you, I miss the misery. Además, y si sigue, se va a hacer un hueco bastante importante. Hombre, yo creo que no. Yo creo que Hal Storm ya están empezando a ser bastante grandes, ¿no? Y tristemente lo que pasa es que sí que ves que hoy en día es complicado, que un grupo alcance un éxito relativamente masivo. Y es triste, ¿no? Porque estás viendo que hay una serie de grupos con un valor que es realmente alto. Por ejemplo, aquí en España, pues si hablamos del metal femenino, ¿no? Del rock duro femenino desde los 2000 para aquí, a mí, banda imprescindible es Diabolus in Musica con Zuberoa, ¿no? Que me parece absolutamente la Flor Jansen española. Es otra tía todoterreno y musicalmente también me parecen soberbios, ¿eh? Esto los tengo que escuchar más, pues, porque nunca les he prestado la atención que para mí creo que merecen, ¿sabes? Pues vas No los tengo muy escuchados, te mentiría, pero sí que lo tengo ahí pendiente, porque algún alumno me ha dicho, ah, tal día uno sin música, digo, pues tengo que escuchar, así que mira, luego cuando te acuerdo los voy a poner. Pues muy muy buenos, súper recomendables, y no olvidar tampoco, por ejemplo, a grupos que con su esfuerzo están intentando pues hacer alguna cosa, como Guadaña, ¿no? Que tienen ahí ese dueto también femenino-masculino, tristemente los Joker, que desaparecieron hace poco. O sea que en España también tenemos buen hard rock, tenemos buen heavy metal y también tenemos metal extremo con unos Mute, por ejemplo, Black Hunter, que también tiene una calidad muy alta. O sea, que en el aspecto femenino estamos nutridos y bien alimentados. Elisa, ¿tú destacarías algo aquí en España de los últimos años? Pues, a ver, yo te puedo decir, por ejemplo, un grupo que se llama Doctor X. Este grupo, la cantante, yo aconsejo que lo escuchéis, porque es como si estuviese escuchando a Doro también. Tiene ese timbre muy parecido a Doro, y me parece que es una cantante que se llama Alba Carri, que es una chica a tener en cuenta. Yo lo recomiendo desde aquí. Alba Carri de Doctor X, me encantan. Pues yo recomendaría en los últimos años, como he dicho, Diabolus in Musica, súper recomendable, me parecen una pasada. Y los Guadaña, más que nada, me encanta porque es heavy metal clásico, pero actualizado, con un sonido bastante moderno. Me parece que Gloria hace un trabajo absolutamente brutal, ¿no? Es un, no sé, me gusta muchísimo esa conjunción que tiene con Salva, el cantante masculino. Y decir que en España la verdad es que se está haciendo un nivel de calidad muy alto en general. Que no nos olvidemos que hemos hecho un repaso relativamente rápido, pero Elisa, quería hacerte todavía una pregunta así también polémica, ¿no? Porque yo no sé si recuerdas que a finales de los 90, cuando empezaron a surgir tanto el metal gótico, entre comillas, ¿no? Y ese power metal, ¿no te diste cuenta que a la mujer también la tenían mucho como un reclamo relativamente, ¿cómo decirte?, sexual? ¿No lo viste así un poquito que también fue un poquito un icono así comercial a la hora de vender como imagen? ¿No abusaron un poquito de eso y se olvidaron un poquito también de la parte musical y fue demasiado un reclamo de imagen? Pues la verdad es que no sabría qué decirte a esto, porque todo el mundo que me conoce sabe que yo soy muy reticente a ponerte excesivamente sin ropa. Joder, parezco aquí un abuelo, que me estoy escuchando, macho. Y digo, joder, ¿por qué, tío? Porque yo creo que la mujer estamos ahí para cantar igual que un hombre y tal. Es cierto que Joder, es que como digo esto sin que nadie tú no sufras que no pasa absolutamente nada. O sea, yo no quiero verlo así, ¿sabes a lo que me refiero? Vale. Pero no sé si me engaño o no me engaño a mí misma. Pero yo no quiero ver que cojan mujeres por reclamo, ¿sabes? Sino me gustaría pensar en mi burbuja que no es por eso, que es porque quieren tener otros registros en su grupo, y porque la mujer poco a poco se ha ido haciendo un hueco, y yo quiero pensar eso, tío, de verdad, no quiero pensar lo otro, porque me vengo abajo, ¿sabes? No, Elisa, yo lo que creo realmente es que el primer paso es que sí que quieren un nuevo registro, incluso no hace falta querer un nuevo registro, sino encontrar algo que realmente te gusta, independientemente de que sea femenino o masculino, o sea, una voz que se acopla a tu estilo, te gusta, tal. Lo que sí que veo, o vi, un poco es... Pero una vez estamos, ¿no? O sea, lo tenemos, es verdad, pero yo no sé si es parte del grupo. Tú sabes que muchas veces no son los grupos lo que deciden esa imagen, no deciden esa portada, no deciden, sino es un mercado. O sea, no deja de ser un producto, no deja de ser un grupo, algo que se tiene que vender, una imagen, un vídeo musical, un... ¿me entiendes por dónde va y no? Entonces... quieras o no quieras, sí que hubo una relativa explotación de imagen que llevó a unos parámetros un poquito, en algunos aspectos, peligrosos, ¿no? No vamos a ir más allá, es simplemente una opinión subjetiva de lo que nosotros vimos o vivimos y se queda ahí, ¿no? Pero sí que me gustaría saber, Elisa, realmente la mujer, ¿tú crees que habéis tenido... durante estos 30, 40 años que existe un poquito, pues, esa mujer más importante dentro del rock, respeto por parte de la prensa, respeto por parte de la crítica, respeto por parte de la gente, del público? ¿Crees que en general hemos sido relativamente buenos con vosotros en el sentido que os hemos respetado, o realmente crees que habéis sido un poquito maltratadas o injustamente tratadas? Maltratadas no llegaría a decir esa palabra, pero injustamente tratadas sí. Y te voy a decir más, yo cuando he estado hablando en otras entrevistas con otras chicas, que hemos hecho alguna mesa o alguna cosa así para hablar de estos temas, pues hay chicas que ahora que tienen 20 años y que te dicen tranquilamente, es que yo nunca he sentido esto, y te sientes aliviado, ¿no? De decir, qué guay que esta persona está empezando en esto de la música y jamás ha sentido este tipo de... Sí, esa presión o esa injusticia, ese maltrato, esa injusticia por parte de la prensa, por parte del público, de otros músicos, de otras bandas, de tu propia banda incluso también, a veces, ¿no? Y eso a mí me alivia, pero yo tengo que decir que yo lo he vivido, lo hemos vivido gente de mi época, chicas en mi época, un trato injusto o poco, o siempre comparándonos, hombre, para ser una chica tal, hombre, ha hecho una canción de Blind Guardian que para ser una chica la ha versionado bien, ¿entiendes a lo que me refiero? Sí. Ese tipo de trato así como diciendo, bueno, o sea, que mira, para ser una chica no está mal, hostia, tío, yo no he oído nunca, hombre, para ser un tío no ha hecho mal la versión de Blind Guardian, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sabes ese que, tipo de cosas? ¿Sabes que me recuerda lo que me estás contando? A ver. Cuando... decían, coño, pues para ser españoles no lo hacen mal. Exactamente, claro, exactamente. ¿Te acuerdas, ¿no? Porque en tu época, cuando empezabas a cantar inglés, a grupos como vosotros, o AC Rider, Arwen, una serie de grupos que empezaron a surgir, estaba siempre la frase esa de, pues para ser españoles no están mal. Buah, ya te digo, mira, además yo me acuerdo que no tenía ni puta idea de inglés, y eso que venía de vivir en Londres y todo el rollo, y venía con el inglés fresco, luego se me fue otra vez, y siempre era lo mismo. O sea, es que, el Dartmouth no suena muy español, la verdad es que si no fuera por la chica, la pronunciación y tal, ¿qué me lo estás diciendo tú? De Albacete, ¿me entiendes a lo que me refiero? Sí. O sea, siempre te decían, hombre, pues no está mal, tal. Y si redes, bueno, tampoco suenan muy españoles y tal, ¿sabes? O para ser españoles, la verdad es que no está tan mal, ¿eh? Se podría equiparar a un grupo finlandés y tal. O sea, tío, joder, macho, o sea, eso me sentaba más mal, ¿sabes? Aunque sí que era cierto que a lo mejor, igual que las producciones, cada vez en esta época ya cada vez se está todo haciendo más homogéneo, pero antiguamente tú ponías un disco y decías, esto es nórdico, tío, esto es, esto suena finlandés, o esto suena español, eso es cierto, ¿eh? Sí que el sonido... Pero era la producción, Elisa, era la producción. Exactamente, el sonido de la producción del disco, ¿me explico? Sí. Sí que era verdad eso. Claro. Que eso por cambió... Por eso nos mandaron a nosotros a Italia... Ahí está, ahí está. Para sonar un poco más power metal. Correcto. Del rollo más, pues ya te digo, Rhapsody y todo este rollo. Sí, ¿no? Que fue cuando grupos españoles pues empezaron a ir pues a Italia, incluso a Finlandia, a los Evox Studios, a los Finbox Studios, incluso a masterizar fuera, que también el masterizar discos empezó a ser muy importante, ¿no? Entonces... Sí que es verdad que la evolución que hemos visto de todo esto durante todos estos años es muy positiva, ¿no? Hemos visto, pues que bueno, al final cualquier mujer es tan importante, como hemos dicho al principio del programa, que es realmente lo que queremos decir, ¿no? Que esto es rock, esto es heavy metal, somos todo lo mismo. Si es que deberíamos de ir todos juntos, independientemente de condición sexual, del sexo que tengas, que seas, y de los gustos que tengamos, del estilo que practiques. Si esto en el fondo es rock y deberíamos de estar más unidos, de ser todo uno, y yo creo que nos iría todo mejor, ¿no? En general, ventas, conciertos, de la misma manera que estamos hablando del rock femenino, como un poco esa discriminación que hubo inconscientemente a lo mejor, pues bueno, sí. Lo han sufrido las bandas españolas también por ser españolas, bandas españolas por cantar en inglés, o al revés, o por cantar español, ¿no? Entonces... Realmente, pues olvidar esas diferencias, coño, que al final sí, es todo lo mismo. Exactamente, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que es lo que te decía yo cuando era pequeña, de que pertenecemos a la misma tribu. Eso. Y jolín, y tendríamos que ser los guays nosotros, ¿sabes lo que te digo? O sea, no sé si me explico, ¿sabes? Tendríamos que ayudarnos entre nosotros, entre los músicos. Oye, ¿tienes este contacto? Sí, toma esto, lo otro, para arriba, para abajo. No ponernos la zancadilla o estar ahí diciendo, si tú triunfas, hay sitio para todos. Si tú... Es el público el que tiene la última palabra. Ya está. Me da igual que uno esté con Nuclear Blast y el otro se lo haya editado él mismo. Si a la gente le gusta, le va a gustar. Y si no le gusta, no le va a gustar. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí. Entonces yo creo que tendríamos que estar a una, todos ayudándonos, todos dispuestos a todo. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues sobre todo a apoyarnos, a ayudarnos y a no tener ningún tipo de problema de decir, esta banda me gusta. ¿Qué necesitas? ¿Este contacto? Tómalo. ¿Qué pasa? Que si yo tengo contacto para tocar en Rock Fest, yo ya no voy a tocar. No sé si me explico, ¿sabes? Sí, sí, sí, esto es triste. Hay que ayudarnos, tío, entre nosotros. Y esto es heavy metal, esto es rock and roll. Y, somos los guays, tío, los que molamos, los buenos. Pues mira, Elisa, yo te voy a ser sincero. Muchas veces... creo que poquito a poco pues se intenta crear pues con pequeños programas, con grupos underground menos famosos, porque yo creo que en el fondo al final son los que más hermandad crean, ¿no? Porque bueno, la parte esa de arriba pues van un poquito más pues separados pues por ese éxito, ¿no? Van pues más a su bola, como es normal, no tienen esa necesidad de hermandad en parte, también pues porque es normal, ¿no? El nivel de vida o el tipo de vida que tienen es más complicado, ¿no? Están más fuera de casa, no tienen tanto contacto, están más aislados, pero es lo que diríamos poner en práctica un poco esas letras que Barón Rojo utilizaba en sus primeros discos, ¿no? Si hiciésemos todo lo que decía Barón Rojo en esa época, nos hubiese ido todo de puta madre, pero como resulta que ni los Barón Rojo ponían en práctica sus letras, pues a partir de ahí, pues ya. Pero te voy a decir una cosa, Kike. Yo desde aquí también se lo digo a todos los músicos que me puedan oír, estén arriba o estén abajo. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Correcto. Hoy tu banda está arriba y te pueden echar o te puedes ir porque te pase cualquier cosa, haces tú tu banda y tú vas a necesitar ayuda. ¿Entiendes a lo que me refiero? Así es decir, que cuidado porque, claro, yo ya estoy arriba y yo ya paso. Cuidado cuando estás arriba porque igual que estás ahí, estás abajo. ¿Entiendes? Sí. Y hay que ayudarse siempre. Yo lo veo así. Si vas sembrando, luego podrás recoger. Correcto. Yo lo digo. Ayudémonos, hermanos. Yo creo que esas... Oremos. Yo creo que esa es la clave, Elisa. Y mira, la clave es... sobre todo, pues que tú pues te brindes a estar en un programa como este, ¿no? Y que, pues bueno, que te des la opinión, que seas pues libre de opinar lo que creas, que te importe poco, pues que llegues a más gente o a menos gente, que seas igual de, pues, de agradable y simpática, pues que a lo mejor desde que eras joven, ¿no? Que no hayas cambiado. Y que muchas gracias, Elisa, por haber venido al programa, por aguantarme en parte esa pesadez que tengo, ¿no? De estar ahí. Intento no ser tan pesado, ¿no? Pero a veces igual se me escapa alguna vez y soy un poquitín, puede ser, Elisa. ¿Pero qué dices, tío? Pero para nada. O sea, por lo menos yo, como soy una persona súper cariñosa, a mí me encanta. A mí me encanta cuando la gente me viene y me dice, y tú cuando me mandas algún mensaje, oye, Elisa, ¿cuál? ¿Quedamos? ¿Qué? A ver cuándo nos vemos esto. A mí no me molesta. A mí lo que me gustaría es poder contestar a todo el mundo, que no doy abasto. Es lo único, ¿sabes? Que pido perdón de verdad a todo el mundo que me escribe, pero siempre contesto, ¿eh? Pero necesito mi tiempo porque no puedo. Y tú eres un encanto, Kike, tío. ¿Cómo te voy a decir yo que... Jolín, encantada de la vida. Mañana necesitas un favor, yo te lo hago. Mañana lo necesito yo, ahí estarás tú, así y lo es, sé. Así es. Pues eso, muchas gracias. Me gustaría que me dijeras... ¿Con qué tema te gustaría que terminásemos el programa? Oye, ¿y si terminamos con algún temita de Azucena? Pues acaso alguien no lo conoce. Pues mira... ¿Que lo escuche? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Terminaremos con un tema de Azucena y así cuando estamos hablando con Santa, como esto la gente sabe que lo edito a posteriori, ¿no? Y sobre esto monto, pondré cuando hemos hablado de Santa... que entró Leonor, pondré algún tema de Leonor. Y así terminaremos con Azucena. Y, por ejemplo, pues bueno, genial. Que España tenga pues ese detalle, ¿no? Que Rock Entre Amigos tenga ese detalle pues con esa banda, ¿no? Tan importante en parte en España por ser una de las primeras, bueno, por no decir casi prácticamente la primera del heavy metal, ¿no? En España. Así que, Elisa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Kike. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Por venir.